Llegamos los pibes zorros y esta vez si tiro no voy a fallar. Ya no conocen por alto delincuente que cuando llega la noche nos robamos algún coche y salimos a laburar, y salimos a laburar. Por los antecedentes de oficio delincuentes, ya todos saben que vamos al frente y que nos sigue toda la federal, y que nos sigue toda la federal. Llegamos los pibes zorros y esta vez si tiro no voy a fallar. Ya no conocen por alto delincuentes que cuando llega la noche nos robamos algún coche y salimos a laburar, y salimos a laburar. Delincuentes, ya todos saben que vamos al frente y que nos sigue toda la federal, y que nos sigue toda la federal.